Levanten su mano derecha, donde está nuestro hermano. Le pedimos al Señor que siga derramando su Santo Espíritu. Por favor, que así sea, Señor. Pues tu Padre, alabamos y bendecimos tu Santo Espíritu en esta noche. Te estamos dando gracias por este día maravilloso que tú regalas. Y te estamos dando gracias por nuestro hermano, que ya está aquí con nosotros. Te estamos suplicando, sigue ayudando a tu Espíritu. Y a nosotros, pueblo, que escuchamos tu palabra, que así sea, Señor. Como que profeta, habla, Señor, que tu fiel escuchamos. Hermano, bienvenido sea. Gracias. De parte de la comunidad de Santa Catarina de la Grandía, le damos la bienvenida y le pedimos que le dé su nombre a los hermanos para que él conozca cuánto tiempo debe estar activo y le damos la bienvenida. Muy bien. Gracias, muy amable. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Tengo aproximadamente 30 años o 40 ya de estar en los caminos del Señor y de estar en el Ministerio Trigo, pues es mi segunda ocasión que estoy con ellos porque me dediqué a trabajar directamente a la parroquia a la cual yo pertenecía en ese entonces. Entonces esperemos que lo que se hable hoy sea para edificación mutua, porque esta palabra es tanto para ustedes como para mí. Al Señor le digo: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bien, voy a pedirle a la asamblea que sea parte de la voz de Dios. No sé si alguien tiene un lapicero por ahí que me preste un momentito. Necesito hacer unos dos apuntitos por ahí. Muy amable, gracias. Muy bien. Así libremente, con libertad. A mí no me gusta estar esclavizado tanto ahí, les cuento. Si mencionamos la palabra muerte, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Quién me puede decir en una sola palabra que me lo diga? Muerte. Muy bien, ella menciona la palabra tristeza. Vamos a anotar por acá tristeza. Tristeza, muy bien. ¿La otra? Para mí sería el final. ¿Cómo? El final. Final. Para usted sería final. Muy bien, ¿quién me puede decir otra idea de muerte? Descanso. Descanso, muy bien, descanso. Una más. Ah, paso a la vida eterna, dice usted. Paso a la vida eterna. Entonces pongámosle vida eterna. Vida eterna. Vamos a ver si concordamos. Para mí significa dolor, sufrimiento, llanto, desolación, angustia. Porque cuando se nos va un ser querido, pues eso es lo que experimentamos, soledad. ¿Ya? Pero vamos a trabajar sobre estos puntos. Ahora, si menciono la palabra resurrección, ¿qué les trae a la mente? Vamos a ver, si me dieron cuatro, necesito cuatro. Usted dice vida. ¿Alguien más? Ah, felicidad, felicidad, felicidad. Jesucristo. Jesucristo, dice, bueno, vamos a ver, Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. ¿Otra más? Resurrección. No, porque yo estoy preguntando sobre resurrección. Nueva vida. Nueva vida. Muy bien. Alguien me dijo vida eterna y usted me dice nueva vida. Perfecto. Devuelvo el lapicero. Vamos a poner por acá. Bien. Entonces el tema de esta noche va a estar enfocado hacia lo que es la resurrección. Y lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras y lo vamos a ver de una forma un poquito, no en una lectura muy amplia, sino más cómoda. Para ello vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Vamos a ver ciertos puntos de esto. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿de qué espíritu estará hablando aquí Pablo? Espíritu Santo. ¿De qué espíritu? De aquel. Pónganle atención a lo que dice la palabra. Pónganle atención a lo que dice la palabra. Dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús. El Espíritu Santo. ¿Quién es ese aquel? ¿Perdón? Muy bien, Dios. Dios es el que resucitó a Cristo. Pero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Creador. Creador. Padre. ¿Qué más? Oh, qué poco el concepto. Es un Dios bondadoso. Ah, ahora veamos: bondadoso, amoroso, misericordioso, creador de todo cuanto existe, creador de la tierra, creador de los cielos, creador de la vida, creador de nosotros. Y ese espíritu, ¿qué hacía en el principio de la creación? ¿Dónde estaba ese espíritu? Se movía sobre las aguas. Se movía sobre las aguas. Muy bien. Se movía. ¿Y de qué otra forma se manifiesta el Espíritu de Dios más adelante en la historia de la humanidad? Pues vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que hay desde el libro del Génesis en adelante, vamos a encontrar cómo Dios se manifestaba. Pero llama poderosamente la atención algo. Cuando Jesús es bautizado, ¿qué señal prodigiosa aparece? ¿Perdón? En forma corporal de paloma, el Espíritu. El Espíritu, en forma de paloma, desciende y dice: he aquí mi Hijo amado, en quien me complazo. Y Jesús, estando en la cruz y a pronto a entregar al Padre, ¿qué le dice al Padre? Una de las últimas palabras, ¿qué le dice? Perdónalos. En tus manos encomiendo. En tus manos encomiendo mi espíritu. No le dijo mi cuerpo, no le dijo mi alma, no le dijo mi mente, le dijo mi espíritu. ¿Por qué razón? ¿Por qué se encomienda el espíritu? Porque Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y le sopló espíritu de vida. Entonces Dios es vida. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Entonces aquel que resucitó es Dios, el grande, el poderoso, el omnipresente. Este Dios Es el que nos ha dado el Espíritu que nos mueve a cada uno de nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús, te resucitará en el último día. Porque al final de cuentas, eso es lo que nos mantiene, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Esa fe, es la fe. Aquí entra en juego la fe. El espíritu que tú tienes, que te da la vida, que se aleja de ti cuando mueres, que vuelve al Padre, es el que te va a resucitar en el último día. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aquí hay un grave problema. Y veamos esto. ¿Quién cree que resucitaron, que Jesús resucitó? Nosotros lo vamos a creer, porque pertenecemos a la iglesia, porque lo decimos en el credo, porque es un dogma. Pero realmente, ¿hay una evidencia científica de que Jesús haya resucitado? La respuesta es que no. Y si ustedes le preguntan a los que están afuera, van a quedarse así como que a saber usted. No lo sé, no lo creo. ¿Cómo usted cree en eso? Esas son mentiras, esas son historias. Eso se lo inventó la iglesia para tenerlos a todos agarrados, atrapados, baboseados. Así es como nos habla el mundo. Ahora bien, la iglesia descansa en dos cuestiones, en tres cuestiones muy importantes. La tradición, que es la transmisión de la fe oralmente, de boca a boca. ¿Ya? Las sagradas escrituras, que es lo que nos habla de Dios. Y por medio de eso conocemos a Dios. Y el magisterio de la iglesia, que nos traslada lo que las escrituras quieren decirnos, para entenderlo. Entonces se convierte en una cuestión de fe, porque vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Y hablar de la resurrección y demostrarlo históricamente a la luz de las Sagradas Escrituras me llevaría a todo el tema, y no es ese el tema. Pero es fe. Ahora, ¿qué se necesita para resucitar, diría yo? ¿Qué condición tendríamos que tener? ¿Cómo? Morir. Muy bien, estar muerto. ¿Y quién de ustedes se quiere morir? Ahí está la cosa. Como que ya no. Ese es el punto. ¿Y hay cuántas muertes creen ustedes que hay? Vamos a ver, ¿o cuántas resurrecciones? Menciónenme la primera, que es muy conocida. La primera resurrección y la primera muerte, ¿cuál es? No, no. Piensen, porque a mí, ya que somos un grupo pequeño, mejor vamos a reflexionar, no voy a predicar tanto. ¿Cuál es la primera resurrección que se tiene y la primera muerte? Vamos a ver a la una, vamos a ver a las dos y vamos a ver a las tres. ¿No dieron? La primera resurrección a la vida y la primera muerte que se tiene es por medio del bautizo, porque mueres al pecado original y naces a la vida por la acción del Espíritu Santo. Esa es la primera. Recuérdense lo que implica el bautismo. El bautismo implica, por ejemplo, en la antigüedad, Los bautizos se hacían, es cierto, nosotros recordamos el bautismo de Jesús en el río Jordán, que tiene su simbología, pero vamos a ir un poquito más adelante, más hacia acá, y hay una cuestión muy simbólica. Cuando bautizaban a estas personas, a los catecúmenos, los hacían descender por una piscina, llamémosle, que tenía 7 escalones y 7 para salir. Bajaban los escalones, representaban los pecados capitales. Morir a esa vida de pecado, para nacer a la nueva vida por medio de los dones del Espíritu. Ahora veamos la segunda muerte y la segunda resurrección. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Esta está más fácil que la primera. ¿La cual? Y eso lo experimentó cada uno de ustedes. ¿Perdón? No. Dice que no tiene que ver con los sacramentos. Ya les dije, el bautismo es un sacramento, ese ya lo vimos, pero veamos la segunda. A la una, a las dos y a las tres. Cuando tienes tu encuentro personal con el Señor, porque cuando tú tienes tu encuentro personal con el Señor es porque has tocado fondo, es porque te has dado cuenta que ya por tus fuerzas no puedes, que necesitas el auxilio que viene de lo alto, que reconoces tus pecados y que te encuentras con el Señor. Mueres al viejo. Dejas el hombre viejo, como dice San Pablo, y naces a una nueva vida. Y vi un ejemplo, Pablo. ¿Pablo qué era? Pablo era un desgraciado, pues. Pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, nació a una vida nueva. Esa es nuestra segunda. ¿Y la tercera? ¿Cuál será la tercera? La tercera está más próxima de lo que creen. Es cuando los vayan a dejar flores allá al cementerio general, o al de aquí, o al que hayan pagado. Y ahí tengan cuidado. En la primera, pecado original muere y naces a la vida. En la segunda, después de que la vida te sopapió, te arrastró, te hizo comer droga y te conviertes al Señor, naces a otra vida. Pero en la tercera vas a resucitar, pero no sabes para qué. Si para la vida eterna con Dios o para la vida eterna con aquel que te presentó el pecado como la máxima delicia del mundo. Entonces piénsenlo y medítenlo sobre qué pudiera ser. Pero lo que sí es importante es dejar claro que es por fe que nosotros creemos que Jesucristo, no, seremos resucitados como Jesucristo en el último día, con un cuerpo glorioso, con nuestra misma mente, con nuestra misma cosa, pero ya no con achaques. Esa va a ser la diferencia. ¿Y ustedes lo creen? Y me van a contestar que sí. Entonces yo les hago la pregunta. ¿Y qué están haciendo para merecerlo? ¿Qué están haciendo? Pónganse a pensar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para merecer la vida eterna? ¿Amo al prójimo como a mí mismo? ¿No guardo rencor ni resentimiento contra alguna persona que me haya ofendido o herido? ¿Tiendo mi mano al necesitado con alegría, sabiendo que es a Dios a quien le estoy haciendo la dádiva? ¿No robo? No miento, no abuso, eso es el FRG, pero cabe aquí. Como dijo Jesús, me viste desnudo, me viste hambriento, me viste sediento. Y los que no saben reconocer porque su orgullo no los deja, ¿y cuándo te vimos así, maestro? A cualquiera de estos mis pequeños que se lo hagáis, a mí me lo hacéis. ¿Cómo está tu vida para merecer la vida eterna y resucitar? ¿Te has puesto a pensar en eso? Fíjense que lamentablemente nuestra vida, independientemente de las cuestiones de fe, porque nuestra fe a veces es tan débil que cualquier cosita nos hace dudar. Si no me aumentan el sueldo, dudo. Si mi esposo me engañó, dudo. Si me engañó mi esposa, dudo. Si se murió mi pariente, dudo. Si me peleé con la vecina, dudo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo que estoy en la iglesia, yo que voy a misa, yo que doy el servicio, yo que. ¿Y entonces? Que el hermano me contestó mal, que el hermano me hizo una mala mirada, que esos servidores, que este que no sé qué, que si el sacerdote, que si. ¿Cuántos de ustedes no han visto muchos que se han alejado? Y les preguntan, el pretexto está. Y no son capaces de decir, mira hermano, mi fe fue tan débil que preferí seguirme arrastrando por el mundo. Esa es nuestra realidad. Entonces háganse un examen de conciencia, porque dice la palabra, y ustedes le pusieron atención, y pónganle atención a esto: habita en vosotros. ¿Y quién habita en vosotros? Jesús. A saber, Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos de ese entonces? Vosotros sois hijos del diablo porque Satanás es vuestro padre. Y ellos se creían muy religiosos. Ellos cumplían con la ley. Y Jesús les dice, hipócritas, les dice, parecéis sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Jesús, María y José. ¡Ah! Jesús sabía quiénes tenían el Espíritu del Padre y quiénes eran los hijos del Padre. Los apóstoles, ¿qué creen ustedes? ¿Qué espíritu creen ustedes que tenían? Vamos a ver. Sí, con confiancita. ¿Qué cree usted que espíritu tenían los apóstoles? Tampoco. Ajá. De duda, creo. De duda. Espíritu de duda. Espíritu de poder. Espíritu de orgullo, espíritu de soberbia, espíritu de codicia, espíritu de avaricia. ¿Por qué lo digo? Pónganle atención. Judas quería ser el tesorero del rey. ¿Qué espíritu hay ahí? Codicia. Ah, de avaricia, de poder. Los otros dos, cuando ya no estuviera Jesús, ¿qué querían? Ah, muy bien. Poder. ¿Y Pedro qué espíritu tenía? De cobardía. De cobardía. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y Tomás, de incredulidad, de duda. Pregunto. Cuando Jesús... Antes, ¿cuántas veces les dijo Jesús a los apóstoles que era necesario que él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar? ¿Cuántas veces se los dijo? como 3 o 4 veces. ¿Y cuántos de ellos creyeron que Jesús había resucitado? Nadie. Ninguno. Entonces eso quiere decir que por más que estés en la iglesia, no creas que tienes el Espíritu de Dios en ti. Analízate. Analízate. Compárate con los apóstoles, porque es algo muy claro. El nuevo templo, porque ¿dónde habita el Espíritu de Dios? La Sagrada Escritura nos habla en una figura muy hermosa, muy detallista. ¿Por qué Salomón, o por qué David, perdón, le quería hacer un templo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se lo quería hacer? Y Jesús, ¿y Dios qué le contestó? Momento, tus manos están manchadas de sangre, tú no me lo harás. ¿Pero por qué se lo quería hacer? Para que se salvara. No, para que habitara en el templo. Creía que a Dios lo podía encerrar en un templo. Y Dios permitió que se le hiciera el templo. ¿Y quién se lo hizo? Salomón. ¿Sí o me equivoco? Y si no, sáquenme de la equivocación. ¿Y cuál es el templo? Miren cómo son estos desgraciados que lo asesinaron. Jesús les dice en una parábola a los que estudiaron la Biblia, les dice, derribad este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Ja, ja, le dicen los otros. 40 años nos tomó hacer esto y tú vas a decir que en 3 días lo vas a levantar. Él hablaba de su templo. Ahí está. Él hablaba de que el templo del Espíritu es ¿qué? Pregunto. Esta iglesia, este templo se ve muy bonito, muy bien adornado. Y ustedes se han esmerado como comunidad, como parroquia, por tenerlo así, una fachada hermosa, limpio. Me explico. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué los mantienen así? Porque aquí está Jesús. Porque aquí está. Oiga lo que está diciendo. Porque aquí está Jesús. Porque nos reunimos acá. ¿Para qué? Para celebrar la Eucaristía. Para celebrar la Eucaristía, para darle gracias, para alabarlo, para glorificarle. ¿Y solo aquí está Él? En todo lugar. ¿Y cómo cuidas tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Luce limpio? ¿No hay maldad? ¿No hay odio? ¿No hay rencor? ¿No hay envidia? ¿Cómo está tu templo? ¿Qué espíritu habita ese templo tuyo? Fíjense que, ¿acaso ustedes no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El mundo no tiene ese pensamiento. Miren cómo actúa el mundo. Las mujeres, silicona por aquí, silicona por allá. Implantes por aquí, implantes por allá. Tatuajes por aquí, tatuajes por allá muchos. Guaro por aquí, guaro por allá. Coca por aquí, coca por allá. Ese será un templo limpio para que habite el Espíritu Santo. No. ¿Qué dice Jesús en una ocasión? Y cuenta una parábola muy hermosa. Había una casa que estaba llena de todo, inmundicia, y la limpiaron para que habitara ahí. Pero la descuidó el dueño Y vinieron otros 7 espíritus peores que el primero. ¿Cuántos espíritus le sacaron a María Magdalena? 7. Y tú ya contaste los tuyos. Veamos uno de los espíritus que conocemos como 7 pecados capitales, creo que son, ¿no? Menciónenme 3. Los chismes. No, pecados capitales. Gula. Pereza. Acedía o pereza, muy bien. Lujuria. Dejemos esos 3. Son 7 espíritus que habitan en ese templo de Dios. ¿Qué le dijo aquel cuando Jesús vio a aquel poseído del demonio y qué nombre le contestó que tenía este pobre muchacho? Legión. ¿Y cuántos espíritus son una legión? Ahora, la interrogante es, ¿qué espíritu tienes tú en tu templo? Hazte tu examen. Yo le voy a preguntar a alguien, ¿a quién odia, por ejemplo? ¿Quién le cae mal? ¿Tú trabajas? ¿En dónde trabajas? En zona 10. ¿En qué? En zona 10. Ah, pero ¿y qué haces? O sea, ¿qué trabajo es el tuyo? Yo cocino. ¿Cómo? Cocino. ¿Cocinas? Jesús. Y cocinas bastante, me imagino. Es un hotel, es una cadena de restaurantes, una casa. A veces cae mal cuando nos ponen a hacer cosas que no queremos. Nos quita la paz. Maldecimos. Y en ese momentito estamos dándole paso a un espíritu malo. ¿Cuántos de ustedes manejan carro acá todavía? ¿Sí? Cuando haya trancazón, ¿qué pasa? Usted sí, tranquilo. Usted deja el espíritu, la trancazón para otros, que maldigan, que vociferen, que le echen el carro encima. Muy bien. Pero pónganse a pensar, ¿qué tan fácil es sacar el espíritu de Dios que habita en ustedes? ¿Así? ¿Y qué tan fácil es meter el espíritu de la envidia, el espíritu del egoísmo, el espíritu del chisme, el espíritu de la inconformidad, paro de contar? Háganse, por favor, un examen serio y piensen sobre su vida y pregúntense si van a resucitar para estar con Dios o para el otro lado. Ahora, dice la palabra, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales, porque su espíritu que habita entre vosotros. Es una afirmación. Si tú ya recibiste el bautismo, ¿el espíritu de quién tienes? ¿Ah? El espíritu de Dios. Ah, muy bien. Y si tú ya recibiste la confirmación, ¿el espíritu de quién tienes? El espíritu de Dios. Pero ¿hasta dónde lo tienes? Si es una lucha. Es como aquel, por ejemplo, como cuando nos regalaron la primera estufa, por ejemplo. Todos los que cocinamos y hemos cocinado, yo cocino. ¡Ah, qué chula, qué bella la limpiamos! No me la toques, que no sé qué, que nada. De repente como que nos va aburriendo, nos va cansando, ya no la limpiamos, ¿verdad? Entonces mira a nuestro esposo amado, nuestro hijo amado, ahí está su estufa y nos lleva a la otra. ¿Y la otra dónde la llevan? A la basura o la rinconan porque guarda un recuerdo, que no sé qué. Ay, así haré yo con el Espíritu de Dios. Cuando lo conocí, gracias Padre amoroso, me perdonaste, me amaste, me has dado casa, me has dado hijos, me has dado trabajo, felices con Dios. Y después te quedas sin trabajo, te quedas sin casa, te quedas sin esposo, te quedas con hijos y Dios es un desgraciado. Así funciona. ¿Y metes a Dios dónde? ¿Cuántos creen ustedes que han estado acá en comunidad, en la iglesia, y meten a Dios entre el trasero y están en el mundo? Y reniegan de Dios. Tengan cuidado, hermanos, porque aquel está como león rugiente. Ahora pónganle atención a esto. Más ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No están en la carne, sino en el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no le perteneces. Tengan cuidado, porque esto ya es meterse a camisa de once varas. Hay que tener mucho cuidado. Dice el Señor: no todo aquel que me diga, ¿qué fue lo que dijo? Señor, Señor. Ajá. Ni dice el Señor: yo prediqué, le pueden contestar. Yo profeticé en tu nombre, yo sané en tu nombre, yo... ¿Y qué va a decir el Señor? Alejaos de mí, malditos de mi Padre. Bueno, entonces veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en su numeral 639, y pónganle atención a esto, por favor. Dice: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, así hacia el año 56, puede escribir a los corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Interesante lo que dice el Catecismo, no lo voy a desarrollar mucho, pero sí voy a decir algo. Tú estás muerto, si en tu vida hay tristeza. Tú estás muerto si has sentido que has trabajado mucho y que no has llegado al final de lo que tú te proponías y que ya no tienes fuerzas para hacerlo. Tú estás muerto si crees que no hay descanso para ti a pesar de los problemas, de las situaciones de vida que se llevan, de las inconformidades, de todo aquello que nos pueda quejar. Tú estás muerto si crees que no vas a alcanzar la vida eterna, porque entonces no tienes fe. Pero si tú crees que Dios te ha llamado, que Dios está contigo, te ha llamado a la vida, a la felicidad, y que es Jesucristo el que te está dando esa nueva vida y esa nueva oportunidad. Está en ti que lo creas. Y voy a decir lo siguiente. Ya casi, ¿verdad? Vaya, deme 5 minutitos. No sé por qué te asustas. Siempre fueron poco razonables los enemigos de Cristo. Resucitado Lázaro, debieron rendirse y confesar la divinidad de Jesús. Pues no matemos al que da la vida, dijeron, y hoy como ayer. Muchos han visto milagros. Ustedes son un milagro. Dios ha hecho milagro en sus vidas. Pero no conforme con eso, probablemente mañana también renieguen de Dios. Tengan cuidado. Y no crean que por sus propias fuerzas van a hacer todo. Dios ha permitido que así sea. Alguien que me pueda, para resumir, leer Romanos 4, capítulo 4, versículo 24 al 25. Son dos versículos. Eso es lo que el Señor deja como un resumen de esta palabra. ¿Ya lo tiene alguien? Romanos 4, versículos 24 al 25. ¿Ya? Pase por acá. Así no lo lee a todos. Yo le tengo el micrófono, no se preocupe. ¿Del 4? Capítulo 4, versículos del 24 al 25. Son dos versículos. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Fe. Si tú crees que Jesucristo resucitó, cuando tú te mueras, vida eterna al lado de él. Pero si tú crees que Jesucristo resucitó, tienes que hacer la voluntad del Padre. Y si tú crees que Jesucristo resucitó, no permitir que el espíritu del mal habite en ese templo que le pertenece a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Palabra de Dios. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, henos aquí, hijos tuyos, hechos a imagen y semejanza tuya. Tu Señor nos has llamado para formar parte de tu pueblo y poseer con ello tu reino y la vida eterna. Porque con tu poder levantaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos para glorificarte y para honrarte. Tú nos has enseñado el camino, la verdad y la vida por medio de tu Hijo. Permíteme pues, Señor, que hoy que estoy aquí, pueda, por medio de tu Santo Espíritu, hacerme un verdadero examen. Y saber, Señor, que tengo la esperanza de resucitar a la vida eterna al final de los tiempos, porque he hecho tu voluntad. Si flaqueo por mi condición humana, dame, Señor, la fuerza necesaria para poder levantarme y resucitar conjuntamente. Y si tengo algo contra alguien, y si mi vida la he manejado mal, hazme dar un paso al frente, Señor, no voltear atrás y seguir con la mirada puesta en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.